red de despedida. La canción que te dedico, es hora de tu partida. Quiero esperarte tantito, quiero llevar de por vida de tu amor lo más bonito. Hoy que el mar está tranquilo y en lo hermoso de sus olas, la luna posa orgullosa porque sabe que está sola, mas ya se siente celosa de su presencia, señora. Me voy a ir de tu vida, el destino así lo manda. Llevo tu alma y mi esperanza perdida, sin ti ya no encuentra calma. Yo me iré por mi camino, porque el tuyo no es el mismo, y no es falta de cariño, ni tampoco es egoísmo. No te de llevar conmigo al camino del abismo. Me voy a ir de tu vida, el destino así lo manda. Tú te quedas con mi vida, pero yo me llevo tu alma y mi esperanza perdida, sin ti ya no encuentra calma.